hablar con la organizadora, que una de las organizadoras, que es Alina Trento. Hola Alina, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, no mejor que ustedes, que van a van a estar a puro festejo. Sí, estamos ya, hace días ya estamos a puro festejo, preparando un poco todo lo que va a ser el gran festejo el día de hoy, pero bueno, sí, hace muchos días venimos trabajando para llegar al día de hoy, a la fiesta, a la celebración de hoy. Me imagino. Contale un poco, ¿va a ser hoy viernes o todo el fin de semana? No, solamente hoy viernes. Bueno, yo escuchaba que me presentabas como la organizadora. Somos un colectivo en Anguil, que formamos parte de un espacio cultural que se llama De Ida y Vuelta. Uh-huh. Somos un montón. Esta es la tercera edición que vamos a hacer del carnaval. Iniciamos en 2019 con el primero, bien. Hicimos el segundo en 2020, bueno, 2021, pandemia de por medio, y ahora, bueno, nos reencontramos y le metimos pila para este nuevo encuentro que va a ser en la noche de hoy, en Anguil. Contale un poco a la gente, Ali, cómo es el tema, qué murgas, qué comparsas se van a estar presentando. Bueno, hay varias comparsas que se van a estar presentando de distintos puntos, murga, batucada, comparsa de tanto de Santa Rosa como también, bueno, viene gente de Pico, viene también de Catriló, de Uriburu también. Son como 9 comparsas más o menos y, bueno, comparsas, murgas, batucadas que van a estar acompañándonos hoy, poniéndole la música y el brillo, el color y el baile a esta noche de carnaval en Anguil. Me imagino. ¿Cómo surge esta iniciativa desde el espacio de organizar los carnavales? Bueno, un poco porque consideramos que el encuentro en las calles, el encuentro popular entre la gente, es como lo más importante, lo que más nos une y nos identifica. Y bueno, porque históricamente en algún momento Anguil tuvo carnaval, se juntaban hace muchos años ya. Y de la mano también un poco de María Soria, que es una gran gestora y organizadora, que nos fue conectando con las distintas comparsas y murgas de distintos puntos de La Pampa. Empezamos como a pergeniar esto, sobre todo teniendo la intención de encontrarnos en las calles, de ponerle música y baile y a nuestro lugar también, ¿no? Y Anguil. Totalmente, y creo que si ya va por una tercera edición es porque la gente se ha copado muchísimo con la propuesta. Y sí, los pueblos, son pequeños y en cuanto se produce esto, siempre salen, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que las 2 veces anteriores se juntó una linda cantidad de gente y esperamos que esta vez vuelva a suceder lo mismo. Siempre la fiesta mueve a la gente, así que sí, yo creo que esta vez también que va a tener buena repercusión. ¿Va a haber espectáculos también? Bueno, van a estar, bueno, primero las murgas y luego también va a estar cerrando el show los Cumbia Acuática, que también es una banda que ya hace muchos años está sonando acá en La Pampa, una banda de cumbia, sobre todo de cumbia latinoamericana, ¿no? Con ritmos latinoamericanos. ¡Qué lindo! Y ellos nos van a estar acompañando para el cierre. ¿Tienen mucha llegada de otras localidades cercanas? Bueno, y la verdad es que nosotros en este espacio de que formamos parte hacemos normalmente encuentros, peñas, los fines de semana, sobre todo los domingos, y siempre viene gente de Santa Rosa, de Uriburu. Son lindas movidas que han tenido linda repercusión en los pueblos, sobre todo en los más cercanos, ¿no? Como claro. Uriburu, Santa Rosa. Y en las ediciones anteriores del carnaval también se han acercado, así que yo supongo, y por lo que hemos estado hablando, que también van a asistir a este carnaval. Vos sabés que si algo me copa mucho de las localidades que tienen también otras cercanas, algunos pueblos más pequeños cercanos, es esto de irse moviendo, ¿no? De que quizás nosotros acá en Santa Rosa no tenemos tanto esa manía que, te digo que después de la pandemia nos hemos acostumbrado a movernos más dentro de la provincia. Sí, yo creo que surgió también la necesidad y los pueblos mismos también, ¿no? Y me parece que eso es genial y nosotros cuando empezamos a organizar el carnaval, supimos que otras localidades cercanas como Catriló, que fue el fin de semana pasado, que hizo la fiesta, Uriburu la va a hacer el sábado, entonces también un poco la idea es como de armar este corredor, ¿no? Bueno, hoy Anguil, mañana Uriburu, sin que sea una organización conjunta, pero sí pendiente de lo que va a pasar en los pueblos vecinos, como para acompañarnos y brindar mayores momentos, mayor cantidad de momentos de encuentro, mayores festejos. Me parece que eso es importante para empezar a generar también una circulación interna dentro de La Pampa. Totalmente. ¿Cuántos años tiene el espacio cultural de ida y vuelta? Y bueno, el espacio ya tiene 4 años. En agosto del año pasado cumplimos 4. Va a venir el quinto este año. Y bueno, estuvimos, la verdad que muy movilizados siempre. Con la pandemia un poco nos aplacó como a todos y a cada espacio cultural, pero ya vamos por el quinto año. Vamos queriendo llegar al quinto año. ¿Cómo, justamente, qué necesario es un espacio cultural en cada lugar para poder generar actividades? Porque te escuchaba que ustedes los domingos son de hacer peñas y organizar cosas. Qué lindo, ¿no? Es la movida cultural para una localidad y que siempre alguien agarre la batuta. Oh, sí, que exista un espacio en cada lugarcito, cada rincón pampeano y bueno, cada rincón argentino y cada rincón mundial, que exista un lugar donde se promueva la música, la poesía. Nuestros encuentros los días domingos son incluso de mediodía, con lo cual es muy familiar también. Y bueno, bien. Vienen artistas, han venido artistas de muchos lugares que saben del espacio y como quieren recorrer y como quieren mostrar lo suyo y bueno, y van viniendo y siempre los recibimos. Eso es como lo más lindo, esa circulación, dar un espacio, ¿no? También eso, generar un espacio para que todos puedan estar. Y nosotros, bueno, desde la música, desde la poesía, desde el arte, muestras fotográficas, teatro, lo que podamos ir gestionando y para que llegue al pueblo también. Bueno, siempre fuimos como muy proclives a eso. Ale, ¿cuántos integran este espacio cultural? Hay un montón, no sé el número, pero bueno, y es medio fluctuante porque empezamos siendo un montón, después como siempre va bajando. Somos más o menos como estables 15 personas, Un pero bueno, montón. siempre, sí, es un montón y siempre hay gente que, amiga, que cuando, por ejemplo, suceden estos eventos grandes como el carnaval, bueno, yo estoy para ayudar, o sea, por ahí no son del staff permanente, por decirlo de alguna manera, pero siempre están, siempre se dan una vuelta y eso es lo que a nosotros nos gustaba del espacio, la posibilidad de que, uy, vi luz y entré, ¿no? Como que si hay alguien y paso porque es un lugar amigo. Entonces, la verdad es que somos más o menos 15, pero somos más, porque siempre alguien se está sumando. Qué lindo, Ali. Bueno, mucha mer para esta noche. Y desde ya, Gracias. ahí ya tenés nuestros teléfonos para comunicarte con la radio, para difundir las peñas de los domingos, porque la verdad que, bueno, después de esto de carnavales lo hablamos con uno de los chicos de la batucada, los legendarios, que después se siguen organizando cosas y es tan buenísimo que podamos difundirlos acá para que nos agarremos el auto, el termo, el mate y arrancamos para allá a hacerles el aguante. Así que para lo que necesiten, los micrófonos de la radio al servicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, los esperamos, les esperamos a todos esta noche. Y bueno, nada, estamos también esta noche y cualquier otro día siempre con las puertas y el corazón abierto para que pasen un ratito por ahí. Alina, un abrazo grande, mucha mer. Igualmente, gracias, Pau. Pará, ¿a qué hora empiezan el desfile? Ay, sí, 8:30, 20:30 los esperamos porque las comparsas ya alrededor de las 21 ya van a empezar con su desfile. ¿Esto en qué calle va a ser? San Martín 239. Perfecto. Ahí en Anguil. Perfecto. San Martín 239. ¿Se suspende por si lluvia? Si no preguntan ni llegan. Sí, pero bueno, creemos que no va a llover. No, obviamente, pero bueno, hoy vale. Hoy estamos con todas las filas sin lluvia. Olvídate, hagamos el ¿cómo se dice? La de la sal. La esa cruz. La cruz de sal. Tal cual. A ver, así no llueve nada. Ali, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes.